Estás en Play Kiss con Ricky García. Single del álbum Bad de Michael Jackson. La canción la compuso el propio Jackson y fue Quincy Jones, quien era el que producía todavía las grandes canciones de Jaco, el que le dio ese color especial. ¿Te das cuenta que se parece un poquito a Black or White? Con esto comenzamos hoy. ¡Feliz Navidad, amigos! Hoy sí, por fin llegó la Nochebuena. Y nosotros puntuales a nuestra cita, como todas las tardes. Pero hoy, en formato navideño. Sí, porque hoy es Nochebuena y os queremos desear a todos una muy feliz Navidad. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez, a la que le mandamos un besazo muy grande. Bueno, y por supuesto, hoy también queremos contar con todos vosotros, sí, porque, bueno, os hemos estado pidiendo durante toda la semana que nos mandarais mensajitos navideños para decorar un poquito este especial que vamos a hacer hoy. Y hemos recibido algunos, y muy interesantes, originales y divertidos, y por eso os queremos dar las gracias a todos. Así que empezamos este especial Navidad 2021 de Play Kiss en Kiss FM. ¡Bienvenidos! Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. En Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García.